Aquí comienza Furia Arrabalera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Arrabalera en FM Mercado. Muy, pero muy buenas noches, señores y señoras. Bienvenidos a Furia Arrabalera aquí por FM Mercado 90.9 y también, por supuesto, en la página del club, ¿no? www.esportivobarracas.com.ar para hablar de toda la actualidad, todo el mundo arrabalero, todo lo que se vive en Sportivo Barracas, en este club que está peleando y trabajando en la primera D, que viene puntero, que viene como líder. Bueno, vamos a hablar de todo lo que tiene que ver con Barracas, no solamente lo que es el fútbol y la primera división, sino también lo institucional, las actividades, todas las categorías, tanto inferiores como el futsal, todas las novedades, todo lo que quieras saber de Sportivo Barracas, lo vivís acá, en Furia Arrabalera. Mi nombre es Martín Roca, acompañado como siempre con Hernán Di Salvo. ¿Cómo le va, Hernancho? Buenas noches. Hola, ¿qué tal, Martín? Buenas noches. Bueno, para vos, para toda la audiencia que tenemos aquí en FM Mercado 90.9, que además también ya un poquito nos conocen porque las transmisiones, ¿sí?, de los partidos las hacemos nosotros también. Usted, Martín Roca, en el excelente relato, ¿sí? Yo hago ahí un excelente poquito, comentario. Un poquito de comentario. No se tira menos. Bueno, sí, sabe. Por lo menos ya tenemos aquí una misma vía donde nos vamos a encontrar, tanto para los partidos, las transmisiones, con toda la emoción que significa cada uno de los encuentros del Arrabalero, ¿no? Que hemos acompañado desde el comienzo, allí por marzo de este año. Y bueno, estamos aquí también para este programa, que como decías, acompañar, además de lo que es el fútbol, en todas las disciplinas, en un club en el cual está recorriendo un crecimiento notable, ¿no? Con todos los condimentos que son necesarios. Bueno, este es uno más, ¿sí? El arranque, el comienzo de la tira semanal que vamos a encontrarnos aquí todos los lunes a las 21 horas. Tal cual, Hernancho, un club que trabaja, que va desde cero, pero que hoy en día tiene muchísimo. Y los resultados están a la vista, tanto en infraestructura como en lo deportivo, en lo institucional. Realmente va creciendo día a día, ladrillo tras ladrillo, este club que está presidido por Víctor Santamaría, y todo lo que viene abajo, trabajan de manera extraordinaria. Todos los que podemos aportar para Sportivo Barracas, lo hacemos, por supuesto. Y como bien decías, y antes de ir metiéndonos ya en la actualidad y en el mundo del arrabalero, una breve reseña más o menos de lo que va a ser el programa. Si bien ya algo dijimos, la idea también es siempre tener una entrevista enriquecedora para el programa y también para el oyente, ¿no? Que se interiorice, no solamente con nosotros que vivimos el mundo Barracas partido tras partido, semana tras semana, los entrenamientos, siempre que uno está ahí pendiente de Sportivo Barracas, sino también la palabra de los protagonistas, que es muy importante porque te cuentan desde adentro. Entonces uno va a estar interiorizado, todo el mundo arrabalero va a estar notificado por las entrevistas y bueno, las notas, audios de los partidos, todo lo que podamos ir dándole al programa día tras día, lunes tras lunes, porque vamos de 21 a 22 siempre, lo vamos a poder aportar a este programa, ¿cómo se llama? Furia Arrabalera, que además está decirlo que es un placer, y bien decíamos del fútbol, ¿no? Para ir metiéndonos en la actualidad de lo que es Sportivo Barracas, la primera división, que ya se encuentra la fecha número 25, la jugada el viernes, que fuimos allí al estadio de Ituzaingó, un día frío, si bien te habrás recordado, Hernancho, una tarde de mucho sol, pero con viento, que jugó su pasada el viento, en un partido bravo. A ver, pieza por pieza, Barracas llegaba a la fecha 25 con 47 puntos. Líder de la primera D con sus perseguidores, que todavía le falta jugar. Por eso vamos a ir analizando a lo largo de todo el programa lo que corresponde de la fecha y cómo va a seguir. Lo cierto es que Barracas empezaba y llegaba con 47 puntos. Atrás lo tenía a Liniers, que lo sigue atrás, que lo viene acechando, que en su momento siempre fue un líder de la categoría, hasta que Barracas lo pasó, y por ahora se mantiene allí hace varias fechas. fechas. Bueno, Liniers tiene 46 puntos, falta jugar mañana, ya nos vamos a ir metiendo más en detalle. También atrás estaba Atlas, que tenía 42 puntos, que ganó su partido, y también está el Porvenir, que tiene 42 puntos, lo que marca que Barracas está unos puntos con una buena diferencia para llegar a esta fecha, en una cancha difícil, un estadio difícil, un equipo difícil como es Ituzaingó, que viene peleando para entrar al reducido, pero todavía no lo puede hacer, pero si bien sabemos que tiene sus jugadores y tiene con qué el equipo de Molgatini, Deportivo Barracas, con la dupla Vidal Infante a la cabeza, llegaba a un estadio complicado, un partido complicado, pero bueno, lo encontró como la mayoría del campeonato, esto lo vamos a ir diciendo, es algo que se marca y es algo que se ve, ¿no? Barracas siempre es candidato en cada partido, es dominador en cada partido. Decime un partido, Rancho, que le hayan salido a jugar de igual a igual y que Barracas ya se ha tenido que replegarse atrás. De esa categoría, ninguno. Hay un solo partido que puedo decir que el protagonismo fue mitad y mitad, quizás, ¿sí? El partido de visitante con Atlas, ¿sí? Que en algún pasaje Atlas le disputó allí mano a mano la mitad de la cancha, la posición. El resto, partidos más, partidos menos, la tónica es que más del 60-70% del protagonismo, de la posesión del balón y del terreno, lo ha tenido Deportivo Barracas. También ha sido así Ituzaingó en un partido difícil, en una cancha y en un estado de campo realmente muy complicado, ¿sí? Donde bien la dupla Infante-Vidal pensó ese partido, armando también un equipo con otros nombres, con 6 cambios, a diferencia de lo que había pasado en el empate anterior con Claypole. Bueno, esos cambios que estaban ahí estaban pensados en tratar de adaptarse lo mejor posible, que es lo que muchas veces sucede, ¿sí? No tanto adaptarte al rival, porque más o menos lo que te proponen casi todos es bastante parecido, Martín, por lo menos lo que nos ha tocado recorrer en todo este torneo 2015, ¿sí? Tratar de meterse atrás, de acortar los caminos, lo mismo hizo Ituzaingó, bueno, es lo que hacen todos, y un Deportivo Barracas que, como pocas veces, no ha convertido, ha quedado en cero. Bueno, terminó en un empate, ¿sí? Como se dice normalmente, en un cero para los dos lados, que le da un empate de visitante a Deportivo Barracas, que lo deja ahí arriba. Pero lo extraño también es, arrancó jugando un viernes, que no recuerdo que en todo lo que va del torneo jugara fecha día viernes, abriendo sí. De esa manera. No, que la abrí la fecha muy raro. Tan temprano nunca, ¿sí? Como mucho un sábado. Sí. Donde la fecha se... Un sábado compartiendo con Liniers a las 11 de la mañana. Tempranito, a las 11. Pero compartiendo con Liniers. Pero junto solo con otro, solo nunca. Y en una fecha que se extiende tan larga que recién el Porvenir, otro de los que está ahí también tratando de prenderse a la lucha, recién va a jugar el miércoles, va a cerrar su fecha. O sea que prácticamente 5 días dura esta fecha, que es la número 25 del torneo de Primera División D. Así es, Hernancho. Y como bien decías, un 0-0 en el cual un campo de juego estaba muy malo. La verdad que la cancha de Ituzaingó estaba muy mala, muy fiera. Pelada, y no solamente pelada en el pasto, sino que directamente en la mitad de la cancha. Y en las áreas era tierra, directamente. Y en las esquinas, en cada uno de los corners, habían matones de pasto, mantas de pasto, lo que hacían que la pelota, cuando va rodando al ras del suelo, se encuentra con un manto de pasto esto, y pica. Entonces, para meter un centro, para querer frenar la pelota, se dificulta bastante la tarea. En esas condiciones, lo recibió Ituzaingó. Y como bien decíamos, ¿no? Y siempre fue dominador Barracas, y siempre propone, salvo este partido que vos bien nombrabas de Atlas, que hasta que le convirtió a Atlas, Barracas salió a buscarlo y fue, claro, dominador, propuso nuevamente su juego Barracas. Por Costa Repeto, con Maximiliano Portillos, que fue la primera vez, si no me equivoco, que ingresó en el torneo, que apostó la dupla de Infante Vidal por Maximiliano Portillos, que lo hizo muy bien. Recordará yendo por los costados, tanto por derecha más que nada, y tal vez por izquierda, alguna jugada de Portillo enganchando, previa recuperación de Fabián Cabello, que también jugó un gran partido allí en la mitad de la cancha, junto a Nicolás López, gran estándar que tiene este equipo de Deportivo Barracas. La recuperación, la rápida acción y el ataque. Buscando a Maximiliano Portillo, un remate sacado por el arquero de Ituzaingó, Bonet, hacia un costado que después convertía a Nico López, pero está adelantado. Bueno, creo que está adelantado. No llegué a ver bien si la posición, porque fue la jugada rápida, pero bueno, le damos la derecha al asistente. Así comenzaba el partido. A los pocos minutos, una jugada también, un pelotazo, un centro al área, que lo baja muy bien Costa Repeto, este delantero que tiene Barracas, como los otros, como el flaco Regaray también, que le va muy bien en este torneo, la bajó muy bien, con esa bajada ya dejó atrás el rival, girando, da una media vuelta, un remate de zurda que revienta al travesaño, clarísima oportunidad de Barracas, clarísima oportunidad para ponerse arriba, la fortuna, que a veces la pedimos, no es que uno juegue solamente con la fortuna, no, pero está siempre está presente y forma parte. Esto sirve también para analizar lo que es este primer programa, hacer entre lo particular del partido del viernes y lo general de lo que ha sido el torneo, para ir poniendo a tono de lo que es esta cantidad de jugadores que ha utilizado la dupla Infante Vidal, la capacidad que tiene el plantel, los recursos con los que cuentan y cómo echan mano, dadas las circunstancias, los partidos, teniendo en cuenta rivales, ¿sí?, lesionados, alguno que por ahí tiene alguna amonestación o alguna suspensión, también previendo ante cada situación, ante cada adversidad. Por eso ha tenido un plantel bastante largo, ¿sí?, y los ha aprovechado a todos sus jugadores, porque si uno hace un recorrido, ha jugado muchos jugadores, una gran cantidad de partidos, y el plantel siendo tan extenso, no es que quedaron reducido a que se jugó 13, 14 o 15 jugadores, todo. No, realmente muchos jugadores han participado y han sido realmente protagonistas en lo que va de este torneo. Así es, tal cual, ¿eh? Y bueno, lo cierto del partido, esa jugada, la más clara de todo el partido, la tuvo Barracas, después partido friccionado, trabado, el viento marcó su punto, se metió en la cancha porque en el segundo tiempo le estaba en contra de Barracas y se le hacía muy difícil a Walter Cáceres, por ejemplo, un punto muy alto, este chico que está debutando en primera, que lo están poniendo tanto Damián Infante como Claudio Vidal, está respondiendo muy bien Walter, a pesar de ser un chico, mucha seguridad, mucha firmeza, se le vio eso, sobre todo en Ituzaingó, porque ya es el tercer partido que juega y ya está parado de otra manera, ya responde de otra manera, ya se ve que ese miedo tal vez o ese nerviosismo que pueda llegar a tener uno al dar los primeros pasos, lo va perdiendo. Después, como siempre, viendo Regaray, entró Ezequiel Cohen por el Bebu Rivas Bolaño, gran partido del Bebu Rivas Bolaño también en la primera parte, salió por una molestia, veremos cómo evoluciona la semana para el próximo partido. En líneas generales, muy bien, pero una cancha difícil, un viento en contra, pelada, un rival que no te dejaba llevar, que tampoco generaba mucho juego, te lleva a un empate. Difícil sacar los tres puntos, pero es importante el punto, porque te mantiene arriba. Si te parece, Hernancho, escuchamos la palabra del técnico, sí, claro, del Goma Vidal, que hablaba después del partido y bueno, nos daba sus sensaciones. Partido bravo, empate sin goles, lo que marca también que es una cancha complicada. Sí, seguro, muy difícil. Como le decía a los colegas, ahí ninguno de los equipos que están arriba ganaron. Así que imagínate que si bien uno nunca, por lo menos nosotros cuando menos nos ponemos contentos con un empate, lamentablemente hoy tuvimos que sumar y sirvió, ¿no? ¿Qué es lo que le faltó a Barracas tal vez para echarse los tres puntos o bueno, para quedarse tranquilo? Es una cancha muy difícil, quedó que nos queda una pelota para hacer el gol, la tuvimos en el primer tiempo con el travesaño, pero es una cancha muy difícil, un equipo que está muy trabajado, el de ellos, ¿no? Y bueno, se hace muy difícil, pero creo que el equipo en todo momento quiso ganar, en todo momento jugó el partido como tal era, o como una batalla, y creo que terminamos casi con el triunfo, ¿no? ¿Cómo lo ves al torneo, que cada vez falta menos? Duro, muy difícil, todos tenemos que jugar partidos difíciles, así que el que más puntos saca seguramente, el que mejor llega al final seguramente va a ser el campeón. Nosotros creo que estamos por el buen camino, porque este equipo ya hace 17 veces lo pierde y la verdad que lo que demuestra en la cancha día a día a mí me emociona mucho. Justo te iba a preguntar eso, sea que uno por supuesto quiere verlo ganar o llevarse los tres puntos, sin embargo igualmente no pierde este equipo. No pierde, y además siempre el que viene a ver el partido sabe que el equipo siempre sale a ganar y bueno, hace todos los medios, a veces no se puede como hoy y como no ha pasado todavía que no han empatado, pero bueno, son cosas del fútbol. Yo creo que este camino es el indicado como para llegar a lo más alto. La palabra, ¿no?, del Goma Vidal, uno de los técnicos que tiene Sportivo Barracas. Datos para destacar: no le ganan a Barracas, rescata puntos, sigue arriba. A ver, ya vamos a redondear este análisis principal del programa, ¿no?, y de lo que fue el partido. También tenemos la palabra de uno de los jugadores. Pero digo, sirve, está arriba. Ya vamos a redondear el final, si te parece, Rancho, de lo que sería, ¿no?, el análisis del partido y cómo viene el campeonato. Y de lo que viene, porque bueno, Sportivo Barracas tiene 48 puntos, ¿sí? Está luego Liniers, ¿sí? Que todavía resta jugar su partido, tiene 2 puntos por debajo, 46, ¿eh? Liniers, y de paso lo decimos, va a jugar mañana de visitante frente a Alem, ¿sí? Como para ir completando. Los que después también están muy cerca, Atlas, que ya también completó, tiene 45 puntos, ganó 3-1 de visitante con Yupanqui. El otro, el Porvenir, tiene 42 y va a jugar recién el día miércoles, ¿sí? De visitante frente a Centro Español. Y lo que decía Vidal, que salen a ganar en todos los partidos, es así y realmente, y por eso se mantiene un invicto, ¿sí? De 15 fechas el equipo, ¿sí? Hace 15 fechas que no pierde, la última vez fue en la octava, frente a Central Ballester como local, así que bueno, es un dato importante. Bien, y para terminar, la palabra de Ezequiel Cohen, ¿no? El mago, como le decimos en la transmisión, porque tiene una categoría bárbara, gran jugador, ingresó por el Bebu Rivas Bolaño, y lo que decíamos, ¿no? De la jugada, fíjate cómo la destacan, del campo de juego, esto decía Ezequiel Cohen. Ezequiel, un punto que por ahí uno quisiera los 3 puntos, pero que sirve y es importante. Sí, sirve, más en esta cancha y como estaba el terreno de juego, sirve. Creo que igual si entraba la de Pato que pegó en el travesaño y un remate que tuvimos afuera de Portillo, creo que se definía ahí, el que metió el gol ganaba. Una cancha fea, complicada, ¿no? Pelada, con algunos matorrales, fea para jugar. Sí, fea, ¿no? Si bien no podíamos salir jugando, sabíamos bien que teníamos lo que entrar, como yo que entré en el segundo tiempo, teníamos que hacer las cosas simples y bueno, abastecer a los delanteros con algún pelotazo, saltando alguna línea. ¿Cómo lo viste al equipo? Bien, dentro de todo bien. Por ahí el equipo está acostumbrado a la pelota por abajo y el buen juego, pero hoy se tenía que meter y metimos. ¿El empate es justo? No sé si justo, te repito, la tuvimos en el travesaño y un gol también que nos anularon de remate de Portillo, que si entraba era otra cosa y ellos tuvieron una en el segundo tiempo. ¿Ahora hacerse fuerte de local? Sí, vamos a ver, venimos de mucho empate y tenemos que levantar cabeza de local. La palabra de Ezequiel Cohen, remarcando, fíjate vos, Arrancho, la pelota de Costa Repeto, bueno, el gol anulado, ¿no? Pero posición adelantada, tomamos más en cuenta la de Costa Repeto y el campo de juego. A eso yo creo, me voy a quedar con esa parte, en la que dice él que el estilo, ¿sí? De Sportivo Barracas es salir jugando con pelota al pie. Bueno, cada vez que se encuentra en estas condiciones, cuando juega de visitante en estos campos, tiene que cambiar su ADN Sportivo Barracas, porque realmente no puede jugar a lo que quiere y a lo que sabe, que es salir desde abajo, con buen tono, encontrando asociaciones, jugando por abajo. Bueno, ahí estaba, ¿no? Como no podían jugar a eso, no les quedó otra que meter. Ya vamos a dar los datos de la próxima fecha, pero antes de ir una pausa y también de elegir al jugador de la fecha, si te parece, podemos elegir el jugador del partido, para redondear, lo importante destacar, está arriba Barracas, faltan 5 fechas y estar arriba es muy importante, creo que es una de las cosas más importantes, tal vez uno quiera los 3 puntos, tal vez uno quiera siempre ganar, pero lo importante es estar arriba y en la pelea final, porque es un torneo muy parejo, en la pelea final estar arriba es una ventaja. Elegimos a la figura después de la presentación. Análisis de la fecha, según la mirada de Furia Arrabalera. El jugador de la fecha en Furia Arrabalera. Para mí, sin duda, Patricio Costa Repeto. Sí, lo elegimos y lo vinimos charlando los dos, ¿no? Sí. Porque decíamos, Costa Repeto o Cáceres, que también estuvo bien, que porque tuvo firme y como comentabas sí, vos, sí, que sí. Un arquero que ha ido perdiendo el miedo. Pero bueno, Costa Repeto, por lo que impone ahí su presencia adelante, nos decidimos quedar con él. Así que bueno, el jugador de partido, Patricio Costa Repeto. Exactamente. Señores, nos vamos a la primera pausa. Tras la pausa, más que una nota, más que una entrevista. Quédese, no se la pierda, ¿eh? Pausa, señores, aquí, la primera en Furia Arrabalera. Furia Arrabalera. Sportivo Barracas. En el corazón. Estás escuchando FM Mercado 90.9. ¿Sabía usted? Al igual que el hombre, las frutas y verduras tienen su origen y su historia. Escuchá que te la contamos. El ananá fue descubierto por los europeos en 1493 en la isla caribeña de Guadalupe. Los primeros intentos de los europeos para cultivar la fruta fallaron hasta que se dieron cuenta de que la fruta necesitaba un clima tropical para florecer. A finales del siglo XVI, los exploradores portugueses y españoles introdujeron el ananá en sus colonias de Asia, África y el Pacífico Sur. Debido a que el ananá es una fruta muy perecedera, los ananás frescos eran una rareza para los primeros colonos americanos. El tener un ananá fresco se convirtió en un símbolo de prestigio y clase social. El ananá se cultivó a gran escala por primera vez en el siglo XVIII en Hawái, y Hawái es el único estado de la Unión Americana donde todavía se cultivan. Otros países que cultivan comercialmente ananá son Tailandia, Filipinas, China, Brasil y México. Para que madure, al fruto le toma casi 3 años. Y otra curiosidad es que las fábricas de conservas utilizan todos los trozos del ananá. La cáscara y el corazón son utilizados para hacer una gran variedad de productos como vinagres, alcohol y comida para mascotas. Estas fueron algunas de las curiosidades jamás contadas sobre las verduras. ¿Lo sabía? Hola, soy Mariano de la Gerencia de Administración General. Mi radio es la 90.9. FM Mercado. La verdad es que la gente canta poco. Antes la gente cantaba haciendo su trabajo. Incluso hay cantes que nacen del propio trabajo. El flamenco está lleno de ellos, el martinete, las canciones de campo, toda la canción popular está llena de canciones de trabajo. La gente cantaba en los andamios, colocando ladrillos, las mujeres cantaban mientras hacían las camas, cantaban mientras cocinaban. Yo incluso recuerdo que un vecino mío, el Santiago, el de los bajos, todas las escaleras sabíamos cuando iba a cagar porque le escuchábamos cantar por el patio de luces. De vez en cuando la vida nos besa en la boca y a colores se despliega como un atlas. Nos pasea por las calles en volandas y los sentimos en buenas manos. 90.9. Al menos tengo una voz que aflore mis sentimientos y que se anima a cantar haciendo pie en mi pecho. La radio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Mercado. Furia Rabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Volvemos aquí en Furia Rabalera, el programa, ¿no? En la FM Mercado 90.9 o en la página, ¿no?, del club www.sportivobarracas.com.ar. Lo prometido, ¿no? Una nota enorme que, por supuesto, para nosotros es un placer, ¿no?, poder hablar con quien maneja todo esto, ¿no? Quién es el encargado de llevar adelante el club, quién está peleando, quién está trabajando. Estamos hablando del presidente, Víctor Santa María, que ya lo vamos saludando. Víctor, buenas noches. En nombre mía, Martín Roque de Hernández y Salvo, te saludamos, ¿cómo te va? Buenas noches, ¿cómo le va a ustedes? Bien, Víctor, bueno, agradecerte primero que nos atiendas la comunicación, y bueno, para ir metiéndonos de lleno en lo que es Sportivo Barracas, mi primera pregunta es, ¿con qué te encontraste cuando llegaste hace unos años, y cómo está el club hoy? Y hace 3 años cuando llegamos al club, nos encontramos con un club que estaba descendido, que no jugaba al fútbol siquiera, que no tenía ni inferiores, ni infantiles, ni futsal, y la sede estaba prácticamente destruida. Después de un tiempo empezamos a reconstruir un largo camino que todavía lo estamos construyendo, ¿no? No lo hemos terminado. Pero bueno, empezamos con la prioridad que los socios, que era que el equipo vuelva a jugar el campeonato de la AFA, cosa que esperamos el año que siempre tienen los clubes cuando descienden, para volver a jugar. Lo volvimos a hacer, armamos un equipo competitivo que durante estos últimos 2 años y medio pudo estar siempre peleando el campeonato, entre los 5 primeros, 6 primeros siempre estuvo Sportivo Barraca, y bueno, eso nos llena de mucho orgullo, más allá del trabajo de reconstruir inicialmente la sede, ponerla en valor, que le sea y sirva para los vecinos de Barracas, y también trabajar con la construcción de las juveniles del club, que también es un tema importante para nosotros. Sí, sí, y se ve la mano, realmente se ve la mano, Víctor, es un club que está en crecimiento, como bien vos decís, pero que ha crecido muchísimo. Me imagino la satisfacción, ¿no?, para uno, ¿no?, tener un club que esté yendo por este camino y haberlo agarrado y darle tanto, ¿no?, y que esté creciendo de esta manera. Sí, la verdad que es muy lindo porque muchas veces los clubes de fútbol en general son maltratados o siempre se fijan en los 4 o 5 primeros que juegan en la A, y la verdad es que no se dan cuenta del enorme trabajo que hacen los clubes de barrio, como Sportivo Barraca y como muchos otros, que realmente se preocupan no solamente por el fútbol, de lo que es el equipo de primera, sino también por el resto de las categorías, ¿no? Ustedes tengan en cuenta que por fin de semana la AFA organiza más de 7.800 partidos. Qué barato. Y la verdad es que es una enorme tarea, porque no solamente son los equipos grandes, sino también tiene que ver con las juveniles, con las infantiles, un movimiento muy importante de chicos que realmente encuentran en el fútbol, más allá de su pasión, encuentran también un lugar para poder salir por ahí de muchos vicios que hoy la calle atrae, ¿no? Sí, sí, bueno, ya nos vamos a meter en primera, pero ahora que está nombrando las divisiones inferiores, bueno, yo he charlado, he estado con Daniel Otone, ¿no?, el coordinador, he estado acá en el predio del mercado, que es un proyecto, ¿no?, que realmente está muy bueno, más allá también de lo que están haciendo, la verdad que se ve una mano bárbara, los chicos contentos, la gente que trabaja está contenta, no es fácil eso. No, sí, a ver, no sé, yo creo que es fácil, digamos, más en el fútbol, porque la verdad es que hacemos cosas que nos gustan, y uno ve a los entrenadores, al plantel técnico, al coaching, a todos los que forman parte de la comisión directiva. La verdad que muy contento con lo que venimos haciendo durante todos estos años, digamos, ¿no? Sabemos que es una tarea lenta, cuando muchos creen que Sportivo Barraca es un equipo millonario, realmente no lo es, lo hace con su propio esfuerzo. Yo siempre digo que en esta categoría el campeonato que hay que ganar es el campeonato de los nudillos, ¿no? Que hay que golpear puerta para pedir sponsor, para pedir a alguien que te apoye, para hablar con los socios. Todos somos hinchas del club, nadie es hincha de la cuota del club. Pero realmente estamos trabajando y estamos contentos con lo que hacemos. Bien, Víctor, porque muchas veces lo que suele ocurrir, sobre todo cuando se tratan de clubes de fútbol, lo que se dice también es si la pelotita entró o no entró y luego mirar la tabla de posiciones. Bueno, hoy a Sportivo Barracas está allí en lo más alto del torneo, ¿no? Pero muchas veces queda tapado ciertas cosas, pero a la larga, con el tiempo, aquellos que miran también otras cosas, termina viéndose toda esa parte, la parte societaria, ¿sí? Donde implica a los chicos, a la gente que se aproxima, a reinsertar un club que, como nos contaste, estaba prácticamente fuera del mapa, entre comillas, ¿sí? Había quedado muy, muy relegado. Así que, bueno, esa es la parte que seguramente demanda mayor esfuerzo, ¿sí? Y que muchas veces se refleja menos, no sé, en los medios o donde aparezca. Sí, pero a ver, siempre yo digo que para que la pelota entre o no entre se necesita 90% de trabajo, esfuerzo, sacrificio y un 10% de suerte. Pero si no tenés el 90%, estoy seguro que la pelota no entra. Pero para eso hay que trabajar todos los días, y la verdad que tenemos un plantel, desde las juveniles hasta los chicos de primera, que se esfuerzan, que trabajan, que ponen todo lo que tienen que poner para el equipo le vaya bien. Y la verdad que, como decíamos al principio, durante 3 años el club ha estado en las primeras posiciones. Y hoy, por suerte, compartimos en la tabla de posiciones el primer lugar. Sí, sí. Estamos a 2 puntos del segundo. Pero eso se hace con esfuerzo, ¿no? Y con sacrificio. de todos, digamos, ¿no? De la comisión directiva, de los que trabajan profesionalmente, de y principalmente de los jugadores y el cuerpo técnico. Pero todos formamos parte de este equipo que venimos ya hace 3 años poniendo fuerza, gana, tiempo. Y la verdad que voy a repetir, lo hacemos con alegría, como encaramos las cosas que siempre nos gusta hacer a todos nosotros que estamos en este tema tan importante que es el fútbol. Bien, dentro de todo ese contenido, Víctor, que pones y que implica esfuerzo, alegría, satisfacción, también tiene que haber una idea que seguramente a partir de tuya y de todos los que van manejando en la parte de la comisión directiva, van pensando y una idea a través de la cual reflejar. El equipo refleja una manera, eso también parte ya desde una idea, algo que tenías pensado, algo que seguramente te representa a vos. Sí, el barrio. Yo creo que el club es un club de barrio que tiene una fuerte inserción en lo que tiene que ver con Barracas, que es un club social. Nosotros siempre dijimos a los chicos que tanto de cualquier categoría, ¿no? Que acá lo importante es que ellos se sientan contenidos, que se sientan contenidos como persona, que a nosotros, por supuesto, que nos interesa ganar, nos importa estar primero, pero si ellos no están bien y disfrutan de lo que hacen, para nosotros eso termina perjudicando al club en general. Tenemos un proyecto social en el cual los chicos no solamente queremos que vengan y que estén en el club, sino que tengan la posibilidad de tener una salida laboral, de que estudien, de que se capaciten. Muchos de los que seguramente hemos jugado o juegan al fútbol no van a tener en el fútbol seguramente el día de mañana su sustento. Pero sí queremos que puedan construir y que cuando tengan una familia la puedan sostener, la puedan mantener, que el fútbol es importante, pero seguramente que busquen también una tarea o una profesión para poder realizar, porque también ellos se tienen que seguir trabajando. Entonces, todas estas cosas, estos conceptos que tienen que ver con la educación, con la cultura, con el barrio, con lo social, son los valores que nos permitieron construir lo que es hoy Sportivo Barraca. Ha crecido mucho, bueno, el club, los logros que han conseguido, la sede, ¿no? Está bárbara, las inferiores, la primera. ¿Hay algo en especial de todo esto que va creciendo que te alegra más, que te parezca que ha crecido más que otra cosa y que te pone más contento? ¿O la verdad que en líneas generales todo? A ver, me gusta mucho este último encuentro que hemos tenido con el mercado central. La verdad es que desde ahí encontramos la posibilidad de que los chicos de las juveniles tengan un lugar en el cual poder desarrollar este tema tan lindo que es el deporte, ¿no? Un lugar tan amplio, que tenga la cancha de fútbol, que puedan tener un gimnasio, que puedan tener realmente una integración junto con el club Mercado Central, con el cual venimos desarrollando también esta tarea. Seguramente quedan muchas cosas por hacer, queremos realmente coronar y vamos a trabajar para salir campeones y hacer lo mejor posible para salir campeones. Y la verdad queremos y vemos en el tiempo un club que se puede proyectar, cosa que Sportivo Barraca había perdido desde hacía muchísimos años, ¿no? Sportivo Barraca fue uno de los clubes más importantes de la Argentina, claro, donde tuvo el estadio más grande, donde se hizo el primer gol olímpico, donde se puso el primer alambrado olímpico, sí. Donde se hizo la primera transmisión radial de un partido de fútbol, en un estadio que era orgullo del fútbol argentino. Un equipo que era competitivo y era parte de la historia de esos arrabales de la ciudad de Buenos Aires. Después de malas decisiones, vino en caída, yo creo que hasta hace 4 o 5 años, con sí. Más o con menos. Hoy lo que queremos es levantar esos valores nuevamente, que tiene que ver con todo lo que dijimos hace un ratito, ¿no? Con la cultura, con la educación, con lo social, y es lo que queremos Sportivo Barraca. Una de las obras, bueno, es este arreglo con el mercado, ¿no? Para que trabajen las inferiores. ¿Otras son las obras en el bajo autopista? Sí, es una tarea que estamos desarrollando, donde ahí seguramente a partir del año que viene vamos a poder hacer el trabajo nuestro con los más chicos, ¿no? Con las infantiles. Claro. También con el futsal, ustedes saben que estamos trabajando mucho con el futsal. Tenemos un equipo muy competitivo de mujeres. Viene primero. Estamos ya en la conformación del equipo masculino. Y cada una de estas cosas la verdad es que nos llena de mucho orgullo porque tiene que ver mucho con la historia de Sportivo Barraca. Sin duda, Víctor. Bueno, las Arrabaleras, el equipo de futsal, bueno, como bien decís, en primera y tercera, primeras, han ganado todos los partidos que juegan, y metiéndote un poquito más en lo futbolístico, en la parte de primera división, ¿cómo lo ves al equipo? Bueno, la coronación sería la frutilla del postre, o importa más que nada el trabajo, cómo se realiza, hasta dónde se llega y cómo se llega. A ver, hemos tenido 3 años de mucho trabajo. Hemos tenido un cuerpo técnico que hemos mantenido, creo que si no es el primero, es el segundo equipo técnico que se mantiene como dupla técnica dentro de la categoría, con un trabajo dándole continuidad a lo que venimos realizando. Y por supuesto que estoy convencido que vamos a salir campeones, porque tenemos equipo, porque los pibes ponen lo que hay que poner, que es trabajar, esfuerzo, sacrificio, y también tenemos un equipo técnico que trabaja en la misma sintonía, tenemos un coaching que también hacemos con los jugadores y con el equipo técnico que también funciona muy bien, y también una comisión directiva que está poniendo todo lo que hay que poner para que el equipo salga campeón. Y si uno hace todo eso, yo estoy seguro que vamos a coronar con un campeonato este año, que a veces sería importante para nosotros, porque es realmente un mojón importante en lo que es la historia deportiva. Bien, bien, Víctor, porque nosotros nos toca acompañar, como decimos acá, este es el primer programa con la transmisión de los partidos, vía también por aquí, por 90.9, y nos toca ver también, transmitir, reflejar todo esto que nos contás y que realmente lo vemos, por suerte, el oyente se ve reflejado a través de lo que decimos nosotros, lo que decís vos, de todo esto que significa este grupo de Sportivo Barracas con dirigencia, cuerpo técnico y jugadores que se notan bien, bien compenetrados y bien unidos en lograr el objetivo. Bueno, es lo que decimos, ¿no? Está todo dado, ese 90% está, veremos si lo que queda también se puede alcanzar para obtener el ascenso. Sí, así es, seguramente vamos a trabajar en eso y esperemos que en 5 fechas podamos festejar. Y justo te iba a preguntar cómo lo ves al torneo, ¿no? Parejo, realmente se ha puesto parejo. Bien, muy parejo. Atlas acaba de ganar su último partido, se puso a 3 puntos de nosotros. Mañana juega Liniers con Alén, así que es un partido interesante. Sí. Y la verdad que una categoría, la D, que es muy dura, de mucho esfuerzo, y esperemos solo estar al nivel de poder salir campeón este año. Bien, perfecto. Para ir largándote, por supuesto, bueno, nos toca de noche el programa, por ahí uno, bueno, está haciendo otras cosas. Igualmente te agradecemos, Víctor, la comunicación, por supuesto, en otro momento para nosotros va a ser un placer volver a sacarte al aire. Por último, ¿cómo se logra todo esto, lo que estás logrando, lo que está haciendo Sportivo Barracas, ponerlo en el lugar en el que está y hacia dónde va, y hacia dónde te gustaría que esté? Trabajando todos juntos en equipo, ¿cómo se logra? Yo creo que se logra trabajando en equipo. Que lo más importante, que si vos decís qué definiría todo este tiempo, es que trabajamos en equipo. Y todos íbamos para los mismos lugares y nos pusimos una meta y empezamos a trabajar todos para cumplir esa meta. Ninguno de los que forma parte de este gran equipo que te decía recién está mirando para otro lado, se hace distraído o no quiere cumplir esta meta. Estamos todos compenetrados con este objetivo, que es salir campeones, y para eso estamos trabajando de la mejor forma posible para nosotros, para cumplir con ese objetivo. ¿Cómo veo el futuro? La verdad es que veo a Sportivo Barracas con un gran futuro. No solamente poder subir de categoría, sino también ser un equipo grande de cualquier categoría en la que le toque disputar. Todavía nos faltan muchas cosas, nos faltan más instalaciones, nos falta tener por ahí más posibilidades de que los chicos se desarrollen en lugares donde pueden desarrollar mejor la tarea, ampliarnos en otros deportes, y la verdad también agradecerle mucho al Mercado Central y al Suter, que son 2 aliados importantes en todo lo que venimos realizando. Tal cual, Víctor. Damos fe de todo esto que estás contando, realmente se nota y todo el mundo se va enterando, porque por algo, bueno, va apareciendo Sportivo Barracas y está en el lugar que va, que está, y en el lugar hacia donde va. Víctor, en nombre mía, Martín Roca, Hernández Salvo, de Furia Arrabalera, te agradecemos esta comunicación y por supuesto todo lo que están haciendo en el club. Y aprovechamos también para agradecerles el apoyo y la confianza, que nosotros seamos el vehículo, el medio a través del cual, vía radial, con Furia Arrabalera, podamos llevar toda esta información, ¿sí?, de la disciplina del club, del equipo de primera y de las transmisiones. No, por favor, gracias a ustedes que nos permiten y son parte también de este equipo, que seguramente sin ustedes no pudiésemos comunicarnos ni hablar con los socios, con los simpatizantes, y la verdad que muy contento porque cada fin de semana nos acompañan junto a todo el equipo a tratar de que Sportivo Barracas vuelva a ser ese equipo número uno como lo fue en otra época. Muchísimas gracias, Víctor. Bueno, lo mejor para Barracas, ¿eh? Gracias a ustedes, un abrazo grande. Un abrazo grande. Pasaba Víctor Santamaría, habíamos prometido una nota más que interesante, más que enriquecedora, de lo más lindos, te digo, que vamos a tener de acá a lo largo del año, porque realmente es un placer hablar con quien es la cabeza de esto, pero como él cuenta también, no es solamente él, sino que está ahí toda una comisión directiva, socios, gente, mucho, bueno, en la parte deportiva, hay mucha gente trabajando. Por supuesto, cada proyecto y cada institución tiene una cabeza, que en este caso es Víctor Santamaría, que gracias a Dios tiene mucha garra, tiene mucho enfoque, tiene muchas ganas y transmite eso para el resto también. Bien, un lujo, para el primer programa no era para menos. Señores, hacemos una breve pausa, nos queda futsal con las arrabaleras, nos quedan las divisiones inferiores para los chicos que se vayan enterando y toda la gente que quiera saber cómo acercarse, ¿no? ¿A dónde tiene que ir para practicar las disciplinas, para empezar entonces a practicar, a ser parte de este gran proyecto? Así es. Y también la próxima fecha de Sportivo Barracas, que va a ser frente a Yupanqui, novedad de la tabla de posiciones. Nos queda muchísimo, en pocos minutos, pero los vamos a meter, ¿eh? Vamos a llegar. Una pausita, ya venimos. Furia Arrabalera, en vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. FM Mercado 90.9. Adivina, adivinador, ¿qué fruta estoy comiendo yo? Soy redonda como el mundo, soy chiquita, pero el vino me encanta. Al morir me despedazan, me reducen a pellejo y todo el jugo me sacan. ¿Lo adivinaste? Soy la uva. Hola, soy Nancy de la Gerencia General y mi radio es 90.9. Para mantener la memoria viva, FM Mercado 90.9 repasa las palabras que hicieron cambiar la historia. Quiero agradecer a todos los países aquí presentes el apoyo para la lucha contra el colonialismo, contra uno de los últimos vestigios de colonialismo en el mundo, que se da aquí en la región del Atlántico Sur, en nuestras Islas Malvinas, e instar una vez más al Reino Unido para que cumpla las tantísimas, ya no sé cuántas, resoluciones de Naciones Unidas, de la Organización de Estados Americanos, del Comité de Descolonización de Naciones Unidas y de cuanto organismo universal y global hay por el mundo en el apoyo por nuestras Islas Malvinas. No es tampoco una cuestión menor esto, porque tiene que ver precisamente con la desmilitarización del Atlántico Sur. No podemos permitir, bajo ningún punto de vista, es condición también para el desarrollo y para la integración, que toda la región conserve esa desmilitarización y esa zona de paz. La PRESELAC, reunión de los mandatarios en Cuba, agradeció a los países su apoyo contra el colonialismo ubicado en las Islas Malvinas y aprovechó para instar al Reino Unido a cumplir las resoluciones de la ONU y de otros organismos sobre la desmilitarización del Atlántico Sur, lo cual es una condición imprescindible para el desarrollo, la integración regional y la paz. FM Mercado 90.9. Coronados de gloria viva. La radio de la Corporación del Mercado Central de Buenos Aires. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Juremos con gloria morir. Furia Arrabalera. Transpirando la camiseta con Sportivo Barracas. Seguimos en Furia Rabalera, esperando por el día y horario que saldrá mañana del próximo partido, que va a ser frente a Yupanqui en la cancha de Italiano, donde hace local Barracas, el Arrabalero, donde obviamente vamos a estar transmitiendo en Furia Rabalera aquí por FM Mercado 90.9 y en la página del club www.sportivobarracas.com.ar. Por supuesto, te metes en la página y también va a estar la información a partir de mañana seguramente, y ya si sale el horario y el día, automáticamente se sube la información a la página oficial del club. Sí, y además, obviamente, tenés muchas más vías de comunicación e información para estar atento, para hacer un seguimiento, también para aportar, para comentar, para dar una opinión, ¿no? Porque, bueno, también, además de la página, que bien decías, Martín, vos, está el Facebook, ¿sí? Que está en Es Barracas, el Twitter, arroba Es Barracas también, así que también está en Instagram con Es Barracas, ¿sí? Para ver las fotos, todo el de los partidos que muchas veces están allí, sí, el sí, detalle. Sí, sí. También tenemos los YouTube. Videos de los partidos en YouTube, así que también sí. Sportivo Barracas, el canal ahí para ver el resumen de los partidos con los goles, todo muy bien filmadito, sí. Bien armado, bien editado, así que una buena manera de estar al tanto y tener toda la información, no perderse nada, Sportivo Barracas cumple con un paquete, un combo de información realmente que está perfecto. Parte del trabajo, realmente, por eso le decía, somos testigos de cómo ve cómo trabaja el club, no por decirlo y por quedar bien, realmente es parte del trabajo. A los que se quieran enterar antes, a sus ansiosos se pueden meter en Facebook, ¿no? En S Barracas. O también en Twitter, ¿no? Los tuiteros, arroba S Barracas. Y después, por supuesto, en la página del club, como bien decías, www.sportivobarracas.com.ar, que ahí salen los videos, las fotos, el análisis, más la información. Hablando de información, nos queda por decir las divisiones inferiores. Pasamos, si te parece, a los detalles, ¿no? Cómo se fue jugando la fecha de la Copa Campeonato de la C y la D. Si tenemos la presentación, vamos a las inferiores. Furia Rabalera. En vivo por FM Mercado 90.9. Online en sportivobarracas.com.ar. Lo sentís en el corazón. Abran paso a las damas. Futsal femenino. Las Arrabaleras. En Furia Arrabalera. Sí, señor. Primero las damas, como bien decías, Martín, porque las chicas están realmente con todo. El futsal femenino ha vuelto a ganar, tanto en tercera como en primera. ¿Sí? En ambos partidos se le ganó a el conjunto Secla. De Secla. ¿Sí? La tercera goleó 10-2, ¿sí? Con muy dos bien. Tantos de Mariana Cepeda, dos de Dalila Cáceres, dos de Ailén Pucheta, dos de Magalí Nata y dos de Luciana Nata, ¿eh? Los 10 goles de la tercera. La primera también ganó con un abultado resultado 11-2 también a Secla. Las que convirtieron fueron Bárbara Abot en 3 oportunidades, igual que Candela Cejas. Noelia Mosquera, 2 goles. Daniela Fernández, 2. Y concretó, ahí cerró el resultado, Camila Intrubine. Un 11-2 en ambos torneos, tercera y primera, vienen punteras las Le iba a preguntar si sabe cómo viene la tara. Sí, claro que sí, porque vienen las dos con partidos invictos. 5 partidos jugados, 5 ganados, las dos punteras con 15 unidades cada una, ¿sí? Así que, bueno, allí está todo muy bien armadito para lo que es las Arrabaleras, ¿sí? En este torneo del futsal femenino. Ahora sí, pasamos a las inferiores, que nos quedaba pendiente después la preparación. Juveniles con Furia. El momento del semillero en Furia Arrabalera. Los chicos que jugaron frente a Yupanqui Camioneros. Exactamente. Bueno, en la cuarta división ganó 3-1. 2 goles de Cáceres y 1 de Ibáñez. Luego la quinta sufrió una dura derrota. Fue visitante. 7-0, claro. Pero además hay que tener en cuenta que les expulsaron 3 jugadores. No. Así que bueno, allí el atenuante seguramente para este resultado. La sexta también perdió 1-0, ¿sí? Frente a Yupanqui. La séptima, la octava y la novena también sufrieron derrotas y todas por el mismo resultado. ¿Sí? 2-1, en todas estas categorías, teniendo en cuenta que fue la fecha número 6, ¿sí? Y habrá que tener en cuenta para la próxima semana, la fecha número 7 será Sportivo Barracas frente a Midland, con el detalle de local y visitante. Bien, perfecto. Ahora se invierten. Cuarta, quinta y sexta local en La Reja. Vale. Séptima, octava y novena de visitante en Midland. Bien, bien, así. Y por supuesto, hay convocatoria que hace rato que está abierta para los chicos y también chicas de las categorías 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 y 2010. Los días de entrenamiento son martes y jueves desde las 17 horas para las primeras categorías 2008, 2009, 2010, perdón, para las últimas, y para las primeras a partir de las 18 horas. ¿A dónde se pueden acercar? A la sede social en Iriarte 2056. Sí, allí en Iriarte y Beites, se acercan seguramente muchos que están escuchando, algunos padres que también tienen chicos o chicas. Ah, las chicas también, mi chica quiere jugar al fútbol, le gusta, le interesa. Bueno, mire que va a ir a buen puerto, porque Sportivo Barracas tiene un gran equipo de fútbol femenino, así que los chicos también, con los juveniles, con todo lo que contó Víctor Santamaría, el trabajo que se está realizando. Bueno, un buen lugar, una nueva puerta que abre Sportivo Barracas para este fútbol que argentino que tanto importa y tanto bien le hace. Bueno, para esta y otras disciplinas seguramente la convocatoria allí en Iriarte 2056. Para saber cómo viene la próxima fecha, como bien decíamos que falta el horario y el día a confirmar también el comisario, Sportivo Barracas recibirá a Yupanqui. A ver, antes de meternos en la fecha número 26, que es la que estamos nombrando, hay que decir que Liniers, que viene segundo con 46 puntos a 2 de Barracas, juega mañana 15 horas de visitante frente a Leandro Alem. Y también mañana a las 15 horas, por la fecha 25, Muñiz, que está con 40 puntos, no está lejos, recibe a Lugano. El miércoles cierra la fecha otro partido que Barracas mira de reojo, porque juega Centro Español, recibe a El Porvenir. El Porvenir, que tiene 42 puntos, como estaba atrás de ganar, quedaría 3 puntos, por ahí saca menos puntos y queda alejado, pero es otro que puede acechar a Sportivo Barracas. No lo alcanza, acecha nada más. La próxima fecha, como decíamos, a horario y día a confirmar, la número 26, ya estuvieron trabajando los chicos de Vidal Infante, volvieron hoy lunes, tuvieron libre el fin de semana, ya estuvieron ahí en La Reja, estuvieron haciendo trabajos regenerativos con los profesores, tanto con Ricardo Francia, el preparador físico, como con Ezequiel Casbín, otro de los preparadores físicos. Bueno, todo el equipo acompañando a Damián Infante, al Goma Vidal, que ya los vamos a tener al aire, ya los vamos a sacar para charlar acá en Furia Rabalera a los técnicos, ¿no?, de Sportivo Barracas, para que meternos en un poquito más el ambiente netamente futbolístico en cuanto al campeonato, en cuanto al equipo, cómo sigue el campeonato, qué es lo que falta, que nos hagan un buen panorama, cómo está el equipo, un gran equipo que tiene, un buen plantel que tiene Barracas. Seguramente para que nos vayan contando todo esto que nosotros también les explicamos, les relatamos, les comentamos durante los partidos, y que ahora tenemos la chance de hacerlo también los días lunes, ¿sí?, para hacerlo con un poquito más de tranquilidad, más desarrollado, para que usted también se informe, se entere de las actividades, para que tenga también un poco más de la nota con el protagonista, como bien decías, que tanto importa. Le voy a dar un poquito la tabla de posiciones para refrescarle, ¿sí?, lo que viene teniendo en cuenta. Dígame. Esto de que Sportivo Barracas tiene 48 unidades, el único líder. Liniers tiene 46, recordemos, debe su partido con Alem, habrá que esperar a ver qué pasa allí, si empata o pierde, ¿sí?, lo dejaría solito al arrabalero arriba. Bueno, Atlas tiene 45, ya jugó su partido. El Porvenir tiene 42, todavía le falta jugar el suyo. Luego Muñiz tiene 40, ¿sí?, también le falta jugar. Central Ballester ya tiene 38, igual que Ituzaingó, que empató con Sportivo Barracas el viernes, tiene 36, eso es la parte de arriba, teniendo en cuenta que, vale aclarar esta situación, acá el que sale campeón, el primero, asciende directo, ese es el ascenso, ¿sí? El que ocupa ahora el lugar, ese es Sportivo Barracas. Luego hay un ascenso más, ¿sí? Lo van a jugar en un reducido de 4 equipos. Los 4 que siguen al primero, o sea, el segundo, el tercero, el cuarto y el quinto, jugarán un reducido por el segundo ascenso. Bueno, seguramente una instancia en la que se juega muchísimo, ¿no? Los reducidos, en los que los favoritos se vuelve un poco difuso esa cuestión, ya, ¿no? Sí, es otra historia, ¿no? Ya es como otra historia, son ida y vuelta. Mini historias, exacto, ¿no? Claro. En cada partido, en cada ida y vuelta. Son campeonatos realmente aparte, ¿no? Donde hay un partido de ida, se juega de una manera, el partido de vuelta se juega de otra. Los intereses son el mismo, por supuesto, pero distintos en cada partido. Por eso, ahora uno que está arriba, ¿no? Y hace una fecha que Deportivo Barracas está arriba, claro está, quiere llevarse el premio mayor, ¿no? Sí, y sí, no sí, tener sí. que pasar por esa zona de sufrimiento, que si le toca pasar seguramente se lo afrontará con la mayor decisión y seguramente el grupo estará preparado para vivir ese momento. Lo que sí tenemos que decir es que Deportivo Barracas está puntero con 48 y los cuatro que ocupan hoy ese lugar son Liniers, Atlas, El Porvenir y Muñiz. Sí, y la próxima fecha, como bien decíamos que Barracas va a estar recibiendo a Yupanqui, para tener un panorama más o menos de lo que va a ser toda la jornada, no solamente quedarnos en cómo viene Barracas, que es lo que realmente igual nos interesa, pero para tener un panorama más grande, Liniers va a recibir a Centro Español. Centro Español está último en la tabla, 6 puntos nada más tiene. Como para que tenga una idea, el anteúltimo, que es Victoriano Arenas, tiene 19 puntos. Partido importante para volver al triunfo, para que Barracas vuelva a la senda de la victoria, porque va de local, porque quiere seguir arriba en el torneo, y también por esto, porque Liniers tiene un partido a priori un poco más sencillo. Si bien Barracas una parada difícil tiene contra Yupanqui y cada partido hay que jugarlo, es importante que Barracas se pueda llevar los 3 puntos. Luego de 4 fechas que viene de empatar, por más que venga puntero y haya levantado el campeonato y no lo pueda alcanzar nadie, es importante esa victoria. Se van acortando las fechas, se viene la 26, es hasta la 30, sería importante. De local, ganar la Yupanqui. Liniers va contra el Centro Español de local. Atlas también de local, frente a Leandro Alem, y El Porvenir, el otro también que viene acechando, recibiría a Argentinos de Rosario. Yendo un poquito más abajo, dentro del reducido, estaría Muñiz, que visita a Deportivo Paraguayo. Después el resto está cerquita, pero arriba, donde está Deportivo Barracas, lo importante son estos 4. Barracas, Liniers, Atlas y El Porvenir. Claro, y mucho de esto también no parece que uno tiene que dar por fácil ciertos partidos, porque también está la tabla de abajo, ¿sí? La de los descensos, ¿sí? Donde quedás desafiliado un año, ¿sí? Una vez que ocupás ese lugar en la tabla de los promedios, allí abajo están en las peores ubicaciones Puerto Nuevo y Centro Español, así que bueno, también Yupanqui está por ese lugar, sí, sí. Así que seguramente son rivales, ¿sí? Que se vuelven difíciles porque quieren entregar todo, ¿sí? Para vender cara esa derrota que significa quedar un año desafiliado con todos los problemas que trae, y que Víctor Santamaría nos contaba que él, cuando arriba Deportivo Barracas, se encontraba en esa situación, ¿sí? Justo en el año en el que estaba desafiliado, ¿sí? Por haber quedado último en la tabla de los promedios. Tal cual. Y a tener en cuenta para la fecha que viene, están esperando la evolución de Maximiliano El Bebu Rivas Bolaño, que salió con una dolencia muscular en su pierna derecha. A tener atención, ¿no? Con Nico López, el flaco Diego Dorregaray y Ignacio Acosta, que tienen 4 amarillas. Si bien también van a jugar, por supuesto, están habilitados, pero 4 amarillas para cuidarse para el próximo partido. Y tienen que ser suspendidos una fecha. Cosa que ya cumplió Matías Dicenza, ya cumplió 5 amonestaciones, pudo estar frente a Ituzaingó, obviamente le queda resto, pero bueno, digamos, en zona complicada con 4 amarillas están López, Dorregaray e Ignacio Acosta. Bien, se nos fue el programa. Se nos voló, con una nota magnífica, un lujo aquí en Furia Rabalera. Como lo fue con el presidente Víctor Santamaría, realmente un placer para ir metiéndonos cada día más en el corazón arrabalero, ir metiéndonos en la vida arrabalera y así poder transmitirla a todos los arrabaleros que están escuchando el programa aquí a través de FM Mercado o en la página de Deportivo Barracas. Vayan sabiendo y se vayan enterando todo lo que pasa en Deportivo Barracas. No solamente la transmisión, que obviamente vamos a estar cuando juegue la próxima fecha frente a Yupanqui y en cada partido de Deportivo Barracas, sino ahora los lunes de 21 a 22. Bien, bueno, los esperamos la convocatoria para la transmisión y para el lunes que viene. Así es, un placer, Hernancho, ¿eh? Nos encontramos el fin de semana y el lunes que viene, aquí a las 21 horas, por FM Mercado 90.9 o en www.esportivobarracas.com.ar. Señores, nos fuimos. Un abrazo para todos. está aquí Furia Rabanera. Conducción, Martín Roca y Hernán Di Salvo. Toda la actualidad de Sportivo Barracas. Furia Rabalera, en FM Mercado.